Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Aquí en el 106.4 de FM o en radioexit.com. Hoy hemos comenzado el programa con el saxofonista británico de smooth jazz nacido en Londres, Paul Silts Weimar, y el tema se titula Your Place or Mine. Y vamos a seguir con el guitarrista estadounidense de jazz y jazz fusión nacido en Port Arthur, Texas, Zachary Brooks, y esto se llama The Thrill Is Gone. Oh, Y acabamos de escuchar The Thrill Is Gone, del guitarrista estadounidense nacido en Port Arthur, Texas, Zachary Brooks. Y ahora vamos con el teclista americano de smooth jazz y jazz fusión, nacido en Cheltenham, Pensilvania, Jeff Lorber. Y hoy os dejamos con el tema de título Big Brother. Brother, el magnífico teclista americano de smooth jazz y jazz fusión, Jeff Lorber. Y seguimos con el saxofonista estadounidense de smooth jazz, nacido en Los Ángeles, California, Gerald Albright. Y este fantástico tema se titula My, My, My, Gerald Albright. Thank you. realmente maravilloso este tema de título My, My, My del saxofonista americano de Los Ángeles, California, Gerald Wright. Y a continuación vamos a escuchar un tema del guitarrista de jazz fusión americano, nacido también en Los Ángeles, California, Lee Ritenour, el cual ha sido nominado 17 veces al Grammy. Y hoy escuchamos su tema de título Feel the Night. esto se llamaba Feel the Night, del guitarrista de jazz fusión americano Lee Ritenour. Y en nuestro apartado de clásicos de Quién Dijo Jazz, hoy tenemos a la banda estadounidense de funky y soul formada en Vallejo, California, Con Funk Sun. Y el tema que a continuación escuchamos se titula I'm Living Baby y está sacado de una de sus actuaciones en directo, Con Funk Sun. As Jermaine would say, hey. How about a little guitar in your life, huh? How about a little guitar in your life? You ready? Mm-hmm. I like this thing. Give me a little beat. Show feels good to me, baby. Can I get you to clap your hands one time, baby? Oh, sure. In the house tonight, na na na na na na na na na na. Well, sometimes we get fed up. Sometimes the men get fed up. Sometimes the women get fed up. And what do you gotta do? You gotta leave, baby. Huh? Where my man at? You gotta leave, baby. I had this beautiful lady, I tell you one time, I was so in love, I had my nose open wide enough to drive the truck up, right? And you know, when you're that much in love, you do silly things. And men, you know what I'm talking about. You know you're in love when you come home and you say, you find a man in the kitchen cooking. You know what I'm saying? I cooked this dinner for my lady one time. I cooked black eyed peas and cornbread, and you know, I really threw down. You know, you got to let them beans sit for a while. You got to hand make the cornbread, right? She's supposed to come home at 6 o'clock. 6 o'clock, no lady. 7, 8, 9 o'clock, still no lady. Well, I say, you know, stuck in traffic, San Francisco, Oakland traffic, you know. But 11, 12, 1 o'clock in the morning, and no lady. Something's wrong. Am I right? But check it out. I fell asleep. I woke up the next morning. No lady. It's about 8:30. And listen, check it out. Break away down. Check this out. I heard the key clinking in the door. I looked at my watch, it's about 9. She come in all freshly showered, all made up. Tried to slip in, I came around the corner. I said, you know what, baby? I got just but one thing to say with you, my dear. You understand? Go something like this. So it's late night after all, baby. It's 9 o'clock this morning. I've been waiting by the phone, babe. See what I'm saying? Gee, your makeup's kinda special. You said we'd do some talking, and now I think that we should. Oh, oh, oh. You don't see all the pain you caused in me. I've seen enough. I'm giving up. I'm giving up. Love, not pain. You won't find another love as strong as mine. I've seen enough. I'm giving up. I'm giving up. Girl, you say you love me. Love me, rain. And you're always thinking of me. Well, it's too bad, baby. Hey, baby, you love to change. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y'all won't find another love as strong as mine. No, darling, I've seen enough. Oh, I'm giving up. Oh, I'm giving up. Woo! Living Baby, de la banda de Funky Soul Confunction, de Vallejo, California. Surprise me with that one. Y vamos a seguir con la banda americana de Rhythm and Blues, Soul y Funk, formada en Atlanta, Georgia, Gladys Knight and the Pips, Y el tema que escuchamos hoy está sacado del soundtrack de la película The Blaxploitation Claudine de 1974, protagonizada por James Earl Jones y Diane Carroll y dirigida por John Barry. Y el tema que os dejamos se titula On and On. On and On, de la banda de Atlanta, Georgia, Gladys Knight and the Pips, y con este tema que pertenece al soundtrack de la película Claudine, comenzaba la película con este tema, On and On. Y ahora vamos a seguir con el productor y pianista de smooth jazz nacido en Washington D.C., Maryland, Greg Carucas, y hoy escuchamos su tema titulado Home to You. We'll be right back. Home to You, del productor y pianista de smooth jazz, nacido en Washington D.C., Maryland, Greg Carucas. Y ahora vamos con el trío de bajistas estadounidense compuesto por Stanley Clark, nacido en Filadelfia, Pensilvania, Marcus Miller, nacido en Brooklyn, New York City, y Victor Butten, nacido en Hampton, Virginia, y los cuales se han juntado en numerosas ocasiones para tocar juntos en directo y han grabado algún que otro disco también juntos. Hoy os dejamos con el tema de título Lopsy Loo, sacado del álbum Thunder que grabaron los tres conjuntamente. Thank you. Muy bueno este tema de los bajistas Victor Buten, Marcus Miller y Stanley Clark. Y para terminar el programa, hoy lo hacemos con la banda americana de funky soul formada en Oakland, California en 1968, Tower of Power. Y nos despedimos con su tema titulado Soul Vaccination. Que tengáis un buen fin de semana y hasta la semana que viene.